puede cambiar el tonito con el ecualizador. Cambiamos de tema, claro, a esta hora de la mañana, antes de las noticias que tienen que ver con los números de la suerte, nos vamos al ámbito policial. Allí vamos a dialogar en esta mañana, le damos los buenos días, todavía estamos antes del mediodía, al subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, ayer, la verdad, una jornada con actividad en exteriores, ¿no? En rutas. Sí, sí, muchos temas, muchas problemáticas en esta ocasión fue en la ruta, no tanto en el pueblo. Claro. Podemos decir que alrededor de las 5 de la tarde recibimos un llamado al 101 emergencia, dando cuenta que en el kilómetro 179-800 de la ruta 205 había ocurrido un accidente de tránsito. Ajá. A raíz de ello, al constituir uno, establecemos que un vehículo Renault 21 habría rozado con una Toyota Hilux que venía en sentido contrario. Bueno, aparentemente se habría despistado uno de los rodados, produciendo lesiones al que manejaban el Renault 21. En virtud de ello, esta persona fue asistida, fue trasladada hasta el nosocomio local y a raíz de lo mismo se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con intervención del doctor Sarramones, de la Fiscalía. Ajá. Número 2 de Saladillo. Pero lo duro fue aproximadamente a las 9 de la noche, ¿no? Claro, claro. Nuevamente ya alrededor de las 9 de la noche, para ser más exacto, 20-30 horas, se recibe. Ajá. Un nuevo llamado. Claro. Telefónico, nuevamente ruta 205, kilómetro 165 en esta ocasión. Habría una colisión con varios vehículos involucrados, esta vez ya más grave, constituidos en el lugar. Establecemos que habría una colisión entre un vehículo Ford Focus, un Ford Fiesta y un camión de transporte de animales. Lo que entendemos en primera instancia es que el conductor del rodado Ford Fiesta habría querido traspasar el camión en cuestión en el mismo sentido y no tomó en consecuencia las distancias, que es lo que hay que ver siempre, las distancias de sobrepaso o los metros o que hay para efectuar tal maniobra, colisionando de frente o de costado con un rodado que venía en sentido contrario. ¿Cuál era el Focus, Mauricio? El Focus venía en sentido contrario, venía bien. El que va a traspasar es el Ford Fiesta. El Focus quedó, yo lo vi, por lo menos estaba a 50-60 metros del accidente, estaba sobre la cinta asfáltica transversalmente. Claro, eso es lo que ocurre luego de una maniobra de entepestida, ¿no? Claro. Cuando viene cuando ya colisiona, no, los vehículos no van a quedar estacionados, por lógico, millones de accidentes sí, que he ido, sí. Todos los vehículos quedan de diferente manera, no todos los accidentes son iguales, no todas las consecuencias son las mismas, sí. Y no todos los imprudentes son los mismos. Mauricio, seguramente esto debe tener ver con alguna de las velocidades que venían, porque el vehículo, realmente el impactado salió eyectado del lugar. Sí, yo creo que más que las velocidades, hay que entender en esta situación que las velocidades ya están interpuestas en los carteles, en las rutas, saben las velocidades que tenemos que ir. A veces los autos hoy vienen con mucha más velocidad, claro, que hace tiempo atrás. Sí que por ahí hay que tomar en consecuencia el tema es la distancia de sobrepaso, que es lo claro, más importante. Claro. Vos tenés un camión y si va a 90 y lo tenés que pasar a una velocidad aproximada a los 100, 110, tenés que ver que de frente no tengas un auto cerca o algo para evitar la colisión. En este caso, Mauricio, me parece, por algún relato por ahí que escuché con algún testigo, que quiso sobrepasar varios vehículos a la vez. Claro, él por ahí, yo entiendo que por ahí se puede haber encontrado con varios rodados. Claro. Cuando está pasando y claro, se encuentra que uno se abre, empieza a pasar y te encuentra que ese camión va a pegar a otro camión, un auto en el medio, sí, como es el tránsito de un domingo a la tarde. Sí. ¿Eh? Exacto. La cuestión es esto, que luego del siniestro en cuestión, 4 personas resultaron heridas y derivadas al nosocomio local, de los cuales 2 aún permanecen internadas porque son carácter grave las lesiones en terapia intensiva. 2 de ellos están fuera de peligro, con los cuales me pude entrevistar y que me manifiestan lo que acabo de decirte, ¿no? Del claro, tema de sobrepaso y demás. No es cuestión que inventé yo ni nada. Claro. Eso lo manifiestan los testigos propios claro, mismos del accidente, partícipe del mismo. Claro. Mauricio, ¿y qué hacía el fiscal ahí? El fiscal, como en todos los casos que se da comunicación, se constituye al lugar y para evaluar la situación y organizar un poco la investigación, que es, en fin, quien resuelve en este caso, ¿no? Perdona, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque mucha gente se hizo la misma pregunta porque no había fallecidos, por suerte, Pero de todos modos el fiscal estuvo. El fiscal siempre está. Quiero aclarar esto, que en mi caso particular con el doctor Sarramone, con el que hoy hablo siempre, quien cumple una, para mí una excelente función, al igual que el otro fiscal, en este caso él le interesa estar en los lugares y más de una vez lo hemos visto, más de una vez estamos trabajando codo a codo, con lluvia, con viento, con frío, con calor. Él no va a dejar de ir, mientras pueda ir y pueda salir de su despacho, porque también tiene su trabajo, sus labores, él va a asistir. Eso claro. No, que no le sorprenda a la gente, porque más de una persona que me debe estar oyendo ha visto que el fiscal ha estado en el lugar. Sí. Y él siempre, lo que puede estar, va a estar, porque él quiere evaluar la situación. Claro, no, el tema es que cuando a veces escuchamos que está el fiscal, sí, inevitablemente pensamos que hubo un fallecido, por eso es, ¿entendés? No, es un accidente grave, no claro. Vamos a decir que no. Claro. El accidente es grave, fallecidos, no. Heridos graves, sí. Así no haya fallecido. Yo no puedo saber si la persona luego se descompensa y fallece. Claro. Yo tengo que ir igual. Claro. Está claro eso. Claro. Ir tenemos que ir siempre. Sea lo que sea. Sea un choque, lo que sea, tenemos que estar ahí. Después que los personal médicos, yo médico no soy. El personal médico evalúa la situación, claro, si le va a dar de alta o no. Claro. Que ha ocurrido casos que le han dado de alta y al poco tiempo tuvieron que volver porque tiene una quebradura. Y claro, ya pasa a estar de leve a grave. Y estas situaciones también un poco son comprometedoras, ¿no? Uh-huh. Bueno, en otro ámbito también se erradicaron algunas denuncias por el tema de las motos. Hemos trabajado en ese temita y hemos secuestrado dos motos más. Estuvo movidito el fin de semana. Sí. Y algunas riñas callejeras también, que se labraron ocasiones por lesiones en riña y demás. Bueno, ya eso está interviniendo la justicia. Son distancia privada en ese caso. No voy a pasar los nombres. Claro. Pero que no serían desconocidos para este ámbito, ¿no? Claro. Mauricio, vos sabés que en el ajetreo y la velocidad que vamos informando, sí, me faltó tomar nota de dónde era oriunda la gente que se accidentó, por favor. Bueno, la gente accidentada, el camionero de la zona de Bahía Blanca, juntamente con el señor del Ford Focus, que tiene pariente en Saladillo, que también es de Bahía Blanca, y los más complicados que venían en Ford Fiesta serían de la localidad de Ranchos. De Ranchos, perfecto. ¿Algo más para agregar? Nada más por ahora, Carlos. Muchísimas gracias, Mauricio, como no siempre. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, con los hechos que sucedieron el fin de semana, sin dudas. El saliente fue el accidente de anoche, pasadas las 9:00 de la noche. ¿Volvemos? Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de